que todavía, después de algunos años, están esperando tener finalmente su propio edificio para el dictado de clases. Bueno, nosotros tenemos a Emilia Monti, ella es alumna de quinto año, del otro lado de la línea, para que nos cuente cómo está hoy la situación en la escuela. Emi, bienvenida. Buenas. Bueno, Emi, contanos un poquito cómo es el arranque de clases, ¿no?, para ustedes. Y este año fue bastante complicado. Como estamos en un edificio provisorio, no este año no había aulas para poner al nuevo curso que entraba, porque recién este año estamos completos. Y claro, la situación en el Colegio Proa es que es una institución nueva. Entonces, cada año, bueno, perdimos el contacto con Emi, ahora lo vamos a recuperar. Ahí tratamos, son 24 alumnos del quinto año de esta escuela de Unquillo, allí el PROA, están 24 alumnos, 8 horas, en un pasillo les están dictando clases porque no tienen otro espacio. El reclamo de los pibes y de las pibas es o un nuevo espacio o un mínimo acondicionamiento del espacio donde actualmente están recibiendo clases, ¿no? Claro, y ahí recuperamos el contacto con Emi. Emi, ¿nos escuchás? Sí. Bueno, lo que decíamos también es que al ser una institución o una escuela nueva, a medida que van avanzando, se van incorporando los nuevos años. Sí. Bien. Nos contaban también de que, bueno, lo decíamos hace un ratito, están ustedes teniendo clases en un pasillo. Sí, claro. Es un pasillo externo que da una casa que lo techaron con chapa. Hace 6 años, parece. ¿Y hay novedades de qué está pasando con el nuevo edificio y la obra que está paralizada? Y en un principio nos dijeron que iba a estar como para abril, y ahora nos dicen que va a estar como para junio, agosto. Cada vez nos aplazan más la fecha de entrega. Emilia, te saluda Fede acá al aire del anexo. Ahí leíamos un comunicado que han redactado ustedes, el quinto año de la Escuela Experimental Pro, allí en Unquillo, y cuentan detalles de cómo es recibir las clases en un pasillo, ¿no?, con un techo de chapa. Decían que el tema de las temperaturas es bastante bravo, también es bravo cuando llueve por el tema de la gotera. No es lo ideal, ¿no? Claro, no, con la temperatura, ahora con el calor, fue horrible, porque aparte hay un solo ventilador de techo que da a los últimos bancos, y ventanas, las ventanas que hay van adentro de una casa que no se usa más que para guardar nuestras cosas de las estudiantinas y todo eso. Emi, también preguntarte cómo están en cuanto a herramientas, ¿no?, para el dictado de clases, pizarrones, conexión a internet. ¿Cómo lo están resolviendo también? Porque, bueno, es una escuela prácticamente técnica, tecnológica. Sí, el internet a esa parte de la escuela no llega. Al pasillo donde estamos no llega. Y pizarrón, encontraron uno atrás de unas placas de Durlock que estaban ahí, no habían podido sacarlas, que es de tiza y está medio roto abajo, pero bueno, ayer un profe lo puso arriba de 2 meses para que viéramos un poco. Un desastre. Emi, me imagino ustedes, ¿no?, los alumnos, las alumnas, ¿qué sienten? Digo, bueno, hemos visto este comunicado, lo vamos a compartir en las redes sociales de la radio, en la web también, tratar de hacer un aporte, de darles una mano. Este es el PROA de Unquillo, pero pibe y piba en Córdoba en estas condiciones debe haber un montón. Digo, ¿qué sienten ustedes? ¿Ven alguna solución a la vuelta de la esquina? Y nosotros, como solución, queremos que traten no sé si se puede cambiarnos de lugar a un espacio un poco más grande, porque en el que estamos todos apretados. Claro. O abrir una ventana para que corra un poco más el aire, pero más que eso, porque el edificio todavía no está y no parece que fuera a estar todavía. Claro, claro. Sí, al no haber un nuevo edificio como horizonte ahí en lo próximo, por lo menos el acondicionamiento de ese lugar, ¿no? Claro. Sí, bien. Eso es lo que queremos. Emi, agradecemos el contacto, intentaremos graficar en la web y en las redes la situación de ustedes, pero bueno, ojalá dar una manito y que prontamente puedan tener el espacio en condiciones. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, muchas gracias a ustedes. Por favor.